Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Las elecciones legislativas, bueno, legislativas y municipales de este domingo en El Salvador han supuesto un respaldo para el presidente Nayib Bukele, aunque su nombre no estaba en las papeletas, porque como ya he dicho, eran legislativas y municipales y él es el presidente, ya fue elegido hace un par de años y le quedan todavía 3 por delante. Su partido, que se llama Nuevas Ideas, un partido fundado por él mismo hace nada, muy poquito, solo 3 años, ha logrado el control absoluto de la Asamblea Legislativa. De los 84 diputados que tiene esta asamblea, el partido del presidente se ha llevado nada menos que 56, dejando al siguiente, al Partido Conservador Arena, a 42 escaños de distancia. La izquierda del Frente Farabundo Martí se ha hundido completamente. El que hasta hace solo un par de años era el partido de gobierno, solo fue capaz de obtener 4 escaños en la Cámara Legislativa. Esta mayoría, como es obvio, pues permitirá, le dará alas a Bukele, le permitirá no solo legislar a su antojo durante los próximos años, pasando el rodillo parlamentario, sino también otras cosas muy interesantes para un gobernante, como elegir al fiscal general del Estado o a los magistrados del Tribunal Supremo. Bukele, al que la oposición acusa de autoritarismo a lo largo de los 2 últimos años de gobierno, no llega a 2 años, él tomó posesión en junio de 2019, tendrá así todo el país a sus pies, tendrá el control pues prácticamente absoluto. Su único límite hoy por hoy va a ser la Constitución. Sin oposición, sin contrapesos, la gran incógnita es qué hará con tanto poder. Este orgulloso millennial de solo 39 años que reniega de las ideologías y gobierna a golpe de Twitter y de Instagram. Bukele presume de haber reducido la violencia de las pandillas a niveles históricos y de haber hecho una buena gestión de la pandemia de COVID-19. Pero sus críticos temen una deriva autoritaria a partir de ahora. En sus casi 2 años en el poder, ha desafiado a los tribunales, ha ocupado militarmente el Congreso y ha lanzado durísimos ataques hacia la prensa. Bueno, hacia la prensa y hacia todo el que le llevaba la contraria. Ahora también podría, si se lo propone, porque tiene mayoría en la Cámara, podría cambiar la Constitución, modificarla, para poder optar a la reelección. En El Salvador, un presidente no puede ser reelegido, tiene 5 años y todo lo tiene que hacer ahí. El freno, de cualquier manera, cualquier tentación autoritaria, no lo va a encontrar dentro, porque la oposición no tiene el control de la Cámara, de hecho, está muy lejos de tenerla, sino muy lejos de allí, en Washington, D.C. El Salvador es un país muy dependiente de Estados Unidos en todos los aspectos y las relaciones entre la nueva administración Biden y Nayib Bukele no son especialmente buenas. Hace un par de años, en febrero de 2019, un tipo llamado Nayib Bukele se convirtió de manera un tanto inesperada en presidente de El Salvador. Es cuando ganó las elecciones, aunque como decía antes, tomó posesión un poquito después, unos meses más tarde. Ganó las elecciones en aquel momento con un resultado histórico, pasando por encima de los dos partidos tradicionales en aquel país, bueno, tradicionales, desde el año 92, que es cuando acabó la Guerra Civil en El Salvador y se reconstituyó el mapa político. Por un lado estaba el izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, más conocido como FMLN. Es un partido que tiene un nombre, la verdad, un poco difícil de decir porque son todo consonantes, pero bueno, los salvadoreños lo dicen muy deprisa. Y luego, por otro lado, el Partido Conservador Arena, que este es más fácil de decir porque suena a arena. Bueno, la cuestión es que la victoria de Bukele fue arrolladora en todos los departamentos del país y por el carácter un tanto extravagante, dejémoslo ahí, del candidato, se preveía ya entonces, a mediados del año 2019, que su mandato iba a tener consecuencias de envergadura. Solo por la campaña que había hecho y por lo que se sabía él de él, él no era nuevo, no completamente nuevo, desde luego. Había sido antes alcalde de San Salvador, que es la capital del país, y antes de eso alcalde de un pueblo que está cerca de la capital, pero tampoco llevaba muchos años en política. Él había entrado ahí en el año 2012. Pues bien, esas consecuencias de envergadura se han verificado a lo largo de los 2 últimos años, menos de 2 años, y se ha convertido en un presidente extremadamente popular, de puertas adentro en El Salvador, y también conocido fuera de El Salvador. A pesar de que El Salvador es el país más pequeño de América, desde luego de la América hispana, si incluyésemos a las islas del Caribe, pues esas son más pequeñas todavía, pero de la América que habla español es el país más pequeño de todos. Es un país que tiene solo 6 millones y medio de habitantes, eso sí, está muy densamente poblado porque son 6 millones y medio de habitantes en muy poco espacio. Está en El Salvador, para que lo pongamos en el mapa, está en Centroamérica, es vecino de Guatemala y de Honduras y tiene costa solo con el Pacífico. De hecho, es el único país centroamericano que no tiene dos costas, que solo tiene costa en el Pacífico. Pues bien, los 6 millones y medio, buena parte de esos 6 millones y medio de salvadoreños, a la vista de cómo le eligieron en 2019 y de cómo han votado en estas elecciones del domingo, pues parece ser que están enamorados de él. Era, por lo demás, algo que ya se sospechaba. Las elecciones legislativas lo único que han hecho es confirmarlo. Digo que ya se sospechaba porque en El Salvador, como en cualquier otro país, se hacen de manera continua encuestas y el índice de aprobación, de popularidad de Nayib Bukele era bastante alto. Su nuevo partido, digo nuevo porque es que es un partido realmente recién fundado, lo fundó el propio Bukele en el año 2018, se llama Nuevas Ideas, un partido que no existía, un partido un tanto extraño, muy ecléctico, ha tomado gente que venía del FMLN y ha tomado gente que venía de Arena, gente que no estaba en política, en fin, un partido que ya con el nombre pues da cabida a casi cualquier cosa, Nuevas Ideas, no está diciendo buenas ideas, está diciendo nuevas ideas. Bien, este hombre venía del Frente Farabundo Martín, había militado allí durante una serie de años, fue alcalde de San Salvador y de otra ciudad pequeña como dentro del FMLN, pero fue expulsado de allí. Bien, en aquel momento fue una novedad, nadie sabía muy bien hasta dónde podía llegar la carrera de este hombre y en 2019 demostró que iba a llegar bastante lejos y este domingo ha quedado ya claro que Bukele va a marcar el futuro político de El Salvador durante los próximos años. Las elecciones de este domingo fueron, si se miran los resultados ahora, como en todos los países centroamericanos, tardan mucho en contar los votos, porque fueron el domingo, el lunes todavía no se sabía a ciencia cierta, bueno, se sabía que iba a ganar el Nuevas Ideas, pero no con cuántos escaños, así que he tenido que esperar hasta el jueves para hacer el programa. Bien, obtuvo en estas elecciones el 66% de los votos, ahí es nada, dos tercios del electorado, y 56 escaños, como os decía antes. Ojo, 56 de 84. Es que es una barbaridad. Luego los dos partidos, entre comillas, tradicionales, el Arena y el Frente Farabundo Martín, se quedaron lejísimos. Arena obtuvo el 12% de los votos y 14 escaños, y el Frente un 6,9% de los votos y solo 4 escaños. Es decir, que un poquito menos, y los del Frente Farabundo Martí se quedan fuera del Parlamento. Bien, en El Salvador no son comunes las mayorías absolutas. No es como en otros países, caso de España, por ejemplo, que de vez en cuando los gobernantes tienen mayorías absolutas. El sistema es distinto. En España hay una monarquía parlamentaria y eso es una república presidencialista. Pero aún así, pues como en todas repúblicas presidencialistas, la Cámara, en este caso, no tiene. La República de El Salvador no es bicameral, sino unicameral. Tienen bastantes poderes. Una Cámara que esté en contra del presidente se lo puede llegar a poner bastante difícil. Así que no es común lo de las mayorías absolutas. Aparte de Arena y del FMLN, hay muchos más partidos. Y luego no conseguía ninguno de los dos hacerse con la mayoría absoluta. No lo habían conseguido hasta entonces. Lo habitual es que en las elecciones legislativas de El Salvador el ganador se quede aproximadamente entre los 30 y los 35 escaños. Como vemos, Bukele se ha quedado esta vez, o Nuevas Ideas, mejor dicho, se ha quedado con 56. Es decir, los 30-35 escaños se vienen a corresponder con aproximadamente un 40% de los votos, 35-40% de los votos, lo cual es una cosa razonable para un ganador, que tenga entre un tercio el 40% de los votos. Bien, en este caso es que supera con mucho el 50%. Vamos, que ha pulverizado este hombre y su partido todos los récords anteriores. El resultado, pues a la vista está, ha destrozado por completo el duopolio político de El Salvador, el bipartidismo. Muchos países, en España muchísimo, hasta de no tanto, la gente se quejaba del bipartidismo y El Salvador era uno de ellos. Decía, no, no puede ser, siempre van de un lado a otro, de Arena al Frente y de Frente a Arena, y en el fondo, claro, están todos corrompidos porque se reparten el poder como si el Estado fuese una finca. Bien, ya hemos visto que se ha roto pues ese duopolio. Ya veremos si los de Nuevas Ideas y el propio Nayib Bukele participan del festín que los políticos salvadoreños se venían dando a costa del Estado pues desde los años 90. Estos dos partidos han dominado políticamente el país desde el final de la Guerra Civil. Esto fue en el año 1992. Ya digo, uno es de izquierdas, un partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Es un partido que surgió, no en los 90, surgió antes, surgió en 1980, de varias guerrillas. Fue en plena guerrilla, guerra civil, de, así es como la llaman allí, de El Salvador, pues una serie de guerrillas como el Ejército Revolucionario del Pueblo, por ejemplo, o las Fuerzas Populares de Liberación, las Farabundo Martí, propiamente dicha, o el Partido Comunista Salvadoreño, se unieron para formar un frente común, una coalición que ya se mantuvo desde 1980. Y luego, por otro lado, la Alianza Republicana Nacionalista, que es a lo que responde es el acrónimo ARENA. Este es un partido conservador y marcadamente anticomunista, al menos en sus orígenes, fundado en el año 1981. Bueno, que esto es casual, porque ARENA nació el mismo año que nació el propio Bukele, que vino al mundo el propio Bukele. Ya os he dicho antes que tenía 39 años, que cumplirá 40 este año. La fundó un tipo muy conocido, por lo menos conocido en aquella época, no sé si los salvadoreños jóvenes todavía tendrán memoria de él, un tipo llamado Roberto Dabuisión, ya murió hace años, un exmilitar que fundó este partido precisamente para oponerse a las guerrillas. Bien, ahora, si miramos los datos de las cifras de las elecciones, lo que vemos es que entre ambos pues tienen, no sé, dos docenas de legisladores, de diputados entre ellos. Bien, a primera vista, Nayib Bukele no parece un caudillo centroamericano tradicional. Es un tipo joven, de solo 39 años, cumplirá 40 ahora en el mes de julio. Suele ir vestido de manera informal. Bueno, tan informal, rara vez lleva corbata, y tan informal que una de sus señas de identidad, de sus señas de marca más características, es una gorra de béisbol, que la lleva dada la vuelta, vamos, con la visera en la nuca, como los raperos. Y aparte de que aparece mucho en fotografías, le gusta mucho hacerse fotos a este hombre y estar aquí y allá, salir por la televisión. Es un tipo que tiene además cierta telegenia y fotogenia. Bueno, él hace un uso intensivo de las redes sociales. En eso es un auténtico as, especialmente de Twitter, donde en torno a él se congrega una comunidad de casi 2,5 millones de seguidores. Es también muy aficionado a YouTube, este hombre. Se deja ver con algunos youtubers muy populares en la hispanosfera, como el mexicano Luisito Comunica, a quien supongo que conoceréis. Bueno, creo que le conoce todo el mundo. O el español Lauron Play, que también le conocemos todos, a quien de un modo burlesco nombró ministro de YouTube, pues esto hace fue un par de años, fue en el verano, nuestro verano, porque en El Salvador hace tan buen tiempo que siempre es verano, siempre es primavera, por lo menos. Bueno, la costa del Pacífico en El Salvador más que primavera es verano, hace un calor allí de morirse y una humedad que te dan ganas de pasar a mejor vida. Pero bueno, que el hecho es que a este hombre le hizo ministro, lo hizo por Twitter, le hizo reír a todo el mundo, llamó bastante la atención. Todos estos guiños a la comunidad internetera no son casuales. Bukele no es abogado, creo que empezó a estudiar derecho, pero lo dejó a la mitad. Tampoco es economista de formación, quiero decir, como sucede con la mayor parte de políticos, tanto los de El Salvador como los de otras partes del mundo. Bukele es publicista. Dirigió durante años una agencia de publicidad hasta que en el año 2012 se metió en política, presentándose alcalde de un pueblo llamado Nuevo Cuscatlán, que es un pueblo no muy grande, unos 10.000 habitantes, que está en el cinturón metropolitano de San Salvador. De ahí ya pasó a la alcaldía de San Salvador, unos años más tarde, siempre como candidato del Frente Farabundo Martí, a quien, por cierto, había llevado previamente la comunicación como publicista. Mientras se dedicaba a la publicidad, la empresa del padre Bukele también era publicista, era la que llevaba la comunicación y la imagen al todo lo que era el de cara de puertas afuera del Frente Farabundo Martí, de ahí que Bukele estaba más cercano a ellos. Pero vamos, por lo demás es un tipo muy astuto y aunque pueda parecerlo desde fuera, con esa gorra así volteada sobre la cabeza, no improvisa nada. Todo en Bukele está planificado. No tuitea sin ton ni son y sabe exactamente, pero al milímetro, los temas que más preocupan a los salvadoreños. Es un completo as de la opinión pública y se ve a poco que uno examine su cuenta de Twitter o su cuenta de Instagram. Sabe exactamente a quién se dirige y qué decir a esa persona a la que se dirige. Gracias a eso ha cautivado una población que está un poco harta de inseguridad en las calles, que en El Salvador es muy grande, y de corrupción en el gobierno. De hecho, 3 de los 4 presidentes anteriores de El Salvador se han visto salpicados por casos de corrupción. Francisco Flores, que fue presidente del año 99-2004, Elías Antonio Saca, de 2004 a 2009, y Mauricio Funes, de 2009 a 2014. El único que todavía no se ha visto enredado en cuestiones de corrupción es Sánchez Cerén, que es el anterior a Bukele. Bueno, de hecho, Saca se encuentra en prisión desde 2017 por malversación y lavado de dinero. Y Funes, Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí, huyó de la justicia salvadoreña hace unos años, estableciéndose en Nicaragua, al amparo del gobierno de Daniel Ortega. Vamos, Funes incluso se ha nacionalizado nicaragüense. Con estos antecedentes, los índices de popularidad de Bukele son altísimos. Rondan entre el 80 y el 90%. Es decir, mucho más altos que los de cualquier otro líder hispanoamericano. Bueno, hispanoamericano de cualquier lugar del mundo. Cualquier presidente o primer ministro del mundo soñaría por tener un índice de popularidad del 90%, del 80%. Pero en cambio tiene críticos. Es decir, siempre hay un 20, un 10% de salvadoreños que no están de acuerdo. Y sus críticos ven en su ascenso tan fulgurante y en su poder creciente, un peligro para la democracia y para el propio sistema político salvadoreño. Controla ahora mismo los dos poderes principales del Estado, el Ejecutivo desde hace 2 años y ahora el Legislativo. Su supermayoría de este domingo le da la oportunidad de no controlar directamente, pero sí al menos dar forma al tercero. La Asamblea Legislativa debe elegir un nuevo fiscal general y 5 jueces de la Corte Suprema este mismo año, en 2021. Así que cuando termine el año va a tener un control no absoluto, pero bastante grande de prácticamente todas las instituciones dentro del Salvador. Lo cierto es que desde que asumió el poder, allá por junio de 2019, Bukele ha mostrado poco respeto por las instituciones, esa es la verdad, y ciñéndonos a los hechos, Ha tenido varios y sonoros enfrentamientos con estas instituciones, especialmente con la Asamblea Legislativa, que hasta ahora le ha sido hostil, porque estaba en manos de la oposición, que se la juró desde el primer momento. En febrero del año pasado, estaba el tipo muy frustrado por la negativa de los diputados a aprobar el presupuesto de su programa de seguridad, pues lo resolvió de una manera un tanto curiosa. Accedió al Congreso con soldados armados. Esto dio bastante que hablar. Incluso le acusaron de estar dando un golpe de Estado. En abril del año pasado, después de un repunte en la tasa de homicidios, su gobierno obligó a cientos de prisioneros, que en su mayor parte eran, bueno, de presos, más que prisioneros, aunque uno no sabe muy bien en países como El Salvador si lo de las cárceles, que son tal desastre, uno no sabe bien si son una cárcel o un campo de prisioneros. No hay más que echar un vistazo a un programa sobre el tema en televisión o un documental. Bien, pues se obligó a cientos de presos a acurrucarse con las manos atadas a la espalda. Estaban desnudos, llevaban la ropa interior puesta y poco más, y unas mascarillas, eso sí. Bueno, le hicieron unas fotografías y Bukele tuiteó la foto, sin sentirse lo más mínimamente avergonzado por lo poco decoroso de la estampa. Bien, pues en esta misma época, estoy hablando de los meses de abril-mayo del año pasado, autorizó a la policía a matar pandilleros, es decir, a aplicarles la pena de muerte in situ y sin juicio previo. Todo este tipo de medidas, que vistas desde otros países, desde el mío, por ejemplo, pueden parecer salvajes e injustificables, no lo son tanto para muchos salvadoreños. Aquel es un país machacado por la inseguridad. Tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. El año anterior a la llegada al poder de Bukele, es decir, en 2018, El Salvador era el país con más homicidios por 100.000 habitantes del mundo, homicidios intencionados. Concretamente tenía 56 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes. En el año 2019, el año que llegó Bukele, esa tasa descendió a 36. Y el año pasado, 2020, se quedó en 20. Supongo que en esto habrá tenido algo que ver los confinamientos, pero bueno, que es una bajada consistente. Vamos, que se ha ido a menos de la mitad. algo que el salvadoreño de a pie agradece, y agradece muchísimo porque está acostumbrado a vivir en permanente estado de alerta por si le asaltan por la calle. Su país en el que a uno le pueden matar por arrebatarle el teléfono, por ejemplo. O, el, qué sé yo, el cargo. Se vive una cierta inseguridad, por las noches se evita salir. En el propio San Salvador, de noche no sé cómo estará ahora la cosa, pero hace unos años nadie respetaba los semáforos por la noche. Nadie se arriesgaba en el centro de San Salvador, ni tampoco en las afueras, a parar en un semáforo a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Bien, ¿significa esta bajada? Esta es una pregunta. ¿Significa esta bajada de la criminalidad que la mano dura, que en otros momentos no funcionó, está funcionando ahora? Porque, ojo, no es la primera vez que se intenta en El Salvador. Ha habido a lo largo de los últimos 20 años todo tipo de planes para acabar con esto, con esta lacra. Nunca han funcionado. Ni los de mano dura, ni los de mano blanda. Ni las negociaciones, nada. Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien. Tendría que pasar algo de tiempo y consolidarse esto. Por ahora tenemos solo un par de años. Si esto conforma tendencia a lo largo de los próximos 5 o 6 años, pues se podrá estudiar mejor. De cualquier modo, Bukele modula el mensaje en función de sus necesidades. A ver si me explico. Si en abril se encargó de que todo el mundo supiese que la policía estaba autorizada a disparar a matar, como os decía, en septiembre, no mucho después, se supo que llevaba un año negociando en secreto con los cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la pandilla más poderosa del país. Bien, esto no se supo porque lo dijese Bukele, sino gracias a un reportaje que publicó un diario salvadoreño que se llama El Faro, en el que ya ahí se informaba con detalle de cómo habían sido esas negociaciones. Así que, como podemos ver, este hombre combina, de una manera bastante diestra, el palo y la zanahoria. El palo de cara al público y la zanahoria de puertas adentro. Por descontado, una persona con una voluntad de poder tan acusada lleva muy mal que le critiquen. A todos los que se le oponen, ya sean empresarios, periodistas, políticos, les ataca sin piedad, especialmente a través de las redes sociales, donde su alcance es altísimo. No hay salvadoreño que no le siga personalmente en Twitter, salvadoreño con una cuenta de Twitter, quiero decir, en Facebook o, bueno, en Instagram. En esta última red tiene casi 3 millones de seguidores. Vamos, como un jugador de fútbol. Ahí no se presenta como presidente de El Salvador, sino como papá de Laila, que es su hija pequeña, nacida hace año y medio. Es una niña pequeña, muy mona, por cierto, que es toda una celebridad en El Salvador. Llegó al mundo esta niña poco después de que su padre llegase a la presidencia. Bien, esto le permite llegar a todos los salvadoreños de manera directa y sin filtros. Vamos, que no necesita a la prensa. Cuando quiere decir algo, atacar a algún detractor, tan solo necesita tener a mano su teléfono o el iPad. Luego, al otro lado, pues siempre hay gente. Hay millones de personas esperando. Bukele es, junto a Donald Trump, el mandatario internacional que mejor ha entendido la capacidad de influencia de las redes sociales y cómo se puede llegar a mucha gente de manera muy rápida y con un coste minúsculo. Así que en esto insistirá hasta que le sigan, pues, prácticamente todos los salvadoreños, hasta el que está en la última aldea. Algunos analistas del país, según he podido leer en los últimos días, creen que tras la victoria, una victoria tan rotunda de estas elecciones, el presidente se irá apaciguando y mostrará su mejor cara, no su peor, así que ya tiene todo el poder. Ahora, ya que controla la asamblea, no necesita buscarse líos como los que se buscó el año pasado o el anterior. Es un tipo que está obsesionado con los índices de popularidad, como buen publicista. Los publicistas están obsesionados con los índices de audiencia en una televisión, por ejemplo. Sabe que si aparenta autoritarismo, esos índices se resentirán. En fin, ya veremos cómo gobierna ahora que no tiene obstáculos. Trabajo pendiente le sobra, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud ha elogiado a la gestión que el gobierno de El Salvador ha hecho de la pandemia de COVID-19. Y eso habla a favor de él. Invirtió en atención sanitaria y entregó dinero a las familias y a las empresas. Bueno, él fue una especie de ducha de dinero. El gobierno dio $300 y bolsas con víveres a los más pobres. También ha prometido regalar 1 millón y pico de ordenadores portátiles a quienes los necesiten. país de 6 millones y medio de habitantes. Vamos, son simples limosnas, aunque como podemos ver, limosnas un poquito caras. Pero también impuso restricciones de movilidad. Bueno, tan duras que la Corte Suprema declaró algunas de ellas inconstitucionales. Estas medidas y la crisis general, que en todo el mundo, obviamente, han llevado a una contracción económica bastante grande, de cercana al 9% del PIB en el año 2020. La deuda pública es muy alta, ronda el 90% del PIB, y no sabemos muy bien cómo va a pagar esa fiesta. El Salvador es un país pequeño y pobre, que vive de las remesas que envían los inmigrantes en Estados Unidos y de exportar la ropa que se fabrica en las maquilas, el azúcar y el café que se produce en el país, también a los Estados Unidos. Pero vamos, por lo demás, el crimen, la corrupción y la pobreza siguen ahí, como cuando llegó. Bukele dice no tener ideología, dice que él no es de izquierdas ni de derechas, que él tan solo está ahí para hacer lo que necesita El Salvador. Pero claro, eso no es un plan de gobierno, eso es simple propaganda. Tomemos como ejemplo la corrupción, que se ha comprometido a erradicar, que desaparezca por completo. Al principio de su mandato, creó un organismo anticorrupción que era independiente. Pero su gobierno no ha presentado pruebas de cómo ha gastado por ahora cientos de millones de dólares que recibió de los donantes durante la pandemia. Así que, por un lado, dice investigar, pero por otro lado, empieza a haber sospechas de que alguien se está llevando lo que no es suyo. Cuando el organismo este de contra la corrupción que creó envió al fiscal general pruebas que sugerían una mala gestión de la ayuda, el gobierno obstruyó las investigaciones. En noviembre, la policía, que bueno, como el propio ejército ahora parece más leal a Bukele que al Estado, impidió que los agentes accedieran al Ministerio de Sanidad para recopilar más pruebas relacionadas con los contratos de compra de material, incluidos aquellos con empresas propiedad de familiares de ministros y de altos cargos del gobierno. La falta de controles y contrapesos siempre es preocupante en cualquier país. Lo es doblemente en El Salvador, dado el historial de un país que ha coleccionado los golpes de Estado y las dictaduras. Hoy por hoy, la oposición está desarmada. Podríamos decir que es prácticamente inexistente, y en los próximos 2 o 3 años nadie le hará frente. El único problema con el que se podría encontrar es Estados Unidos, donde la nueva administración del presidente Joe Biden ha expresado ya su preocupación por el presidente salvadoreño, que quizá no sé, le recuerda demasiado a Trump y por eso no le cae simpático. Vamos, que Washington le tiene en la mirilla. A poco que necesite dinero de, no sé, por ejemplo, el FMI, no se lo van a poner nada fácil. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Alejo, que es salvadoreño y que nos explica quién es Nayib Bukele. Hola, Fernando. Te quiero explicar brevemente cómo surge la figura política de Nayib Bukele y por qué hay varios mitos que tenemos que borrar de él de manera urgente, diría yo. Y bueno, para entender este personaje políticamente tenemos que saber que él invade la vida política en 2012. Que es que compite por una alcaldía pequeña llamada Nuevo Cuscatlán, que aparte de ser pequeña era bastante estratégica, pues colinda con el área metropolitana del Gran San Salvador, pero no está inmersa dentro de esta. Entonces estaba libre de todas estas grandes corruptelas que por lo general siempre afectan a las grandes comunas principales, ¿verdad? Entonces él compite y a golpe de deuda pública empieza a realizar varias obras que no estaban realizadas en este municipio pequeño. Entonces, como agua potable, electrificar la comuna, cosas simples. Entonces, debido a esto, gana gran popularidad. Y es que el partido del FMLN lo deja presentarse como para la alcaldía principal de El Salvador, San Salvador, en 2015. Pero hay un mito muy importante que es preciso desbaratar de este personaje. El mito es el siguiente: él se presenta como algo así como una especie de outsider de la política, al estilo Donald Trump, que no tenía relación con los partidos y él es alguien revolucionario, nuevo y todo esto. Pero es mentira. La razón principal de que lo dejen presentarse para la alcaldía de San Salvador no era su popularidad, que si bien es cierto, era un factor a tomar en cuenta. La razón principal es que su familia, la familia Bukele, había sido gran benefactora del Partido Comunista desde hace mucho tiempo. Principalmente su padre, Armando Bukele Catán, era uno de los benefactores más importantes que tenía el partido FMLN. Entonces, si bien es cierto que el personaje de Nayib Bukele era nuevo dentro de la política, también era alguien que le resultaba cómodo a la cúpula del partido. Y es que de esta manera lo dejan presentarse a las elecciones en 2015 por la alcaldía de San Salvador y las gana porque tenía una popularidad arrolladora entre los jóvenes. Entonces, para entender también por qué gana las elecciones, tenemos que saber que desde 2009 el FMLN ostenta la presidencia de El Salvador. Entonces, para 2017, que es que Nayib rompe con este partido, ya llevan 7, 8 años gobernando y los cambios que prometían ya se están haciendo esperar. La población ya está completamente harta de que el FMLN prometa y no cumpla. Llegan a negociar una tregua con las pandillas, el propio gobierno, quiero decir. Tuvimos el año más violento del continente, bueno, del mundo. El Salvador estuvo a la cabeza. Y bueno, pues todo esto desemboca en que hay una parte dentro del partido gobernante que está en contra de lo que se conoce como la cúpula. Entonces, Nayib Bukele, que es el alcalde y en cierto sentido estaba completamente limpio de la corruptela de este partido, se ve con fuerza, se ve inflamado y dice, busca cualquier excusa y la excusa viene a raíz de un escándalo que hubo en donde él se peleó con una concejala de la alcaldía y a raíz de esto acaba siendo expulsado de este partido. Entonces, como es un maestro del marketing, el problema lo empezó él. Le arrojó una manzana, no es una metáfora, le arrojó una manzana a una concejala del partido en la cara. No sé si le dio, la verdad es que no me interesó nunca. Pues le arrojó una manzana y debido a esto el partido, en ese momento estaban intentando ganar al público feminista, lo acusa de ser un maltratador y todo esto y lo expulsan. Cosa que le salió muy mal porque él se vendió como si lo estuvieran juzgando injustamente y empezó a prometer que él iba a retomar la esencia del partido original del FMLN. Y bueno, así es como una nueva izquierda ha entrado de nuevo a gobernar El Salvador, completamente renovada, pero bueno, con la cara de Nayib Bukele. Bueno, Alejo, a la vista de los resultados, es obvio que Bukele y su partido, que Nuevas Ideas, crece básicamente a costa del FMLN. A poco que miremos las elecciones de 2018 y las de ahora. En estas elecciones, el Frente ha obtenido el 6,9% de los votos y en las anteriores el 25%. Pero no solo. Ha tomado votos de antiguos votantes del Frente. También ha arrebatado votos a Arena. Es decir, que se ha postulado como un candidato total, que preside un partido total. Vamos, el sueño de cualquier político. Y claro, un peligroso precedente, porque ya sabemos cómo acaban los partidos totales y los candidatos totales, que se convierten en presidentes totales. Vamos, terminan inevitablemente forjando un régimen, el que impera la impunidad. Y ese es el verdadero riesgo del bukelismo. Y es precisamente de lo que están advirtiendo muchos en El Salvador. Bien, vamos ahora con Nicolás, que es de Cali, en Colombia, y que me pide un vaticinio, no sé cómo llamarlo, climático energético. Yo llevo ya varios meses escuchándote y en varios videos he visto que te defines a ti mismo como una persona optimista dentro, pues, del espectro realista de las opiniones o de tus observaciones sobre las cosas que suceden a diario. Entonces, pues realmente quería preguntarte, con esta mirada, ¿tú qué perspectivas tienes para el futuro a mediano y largo plazo? de la humanidad y del mundo en general con referencia al cambio climático, porque pues realmente, o sea, las perspectivas son muy malas, no es por ser agorero, pero sinceramente no se ve un cambio significativo en las formas de producir energía ni de consumir en el mundo. No comparto la visión que tiene la ONU y muchos ambientalistas de que tenemos 10 o 7 años para salvar al planeta de cambios climáticos irreparables, pero sí es cierto que realmente el impacto de estas políticas ha sido más bien insuficiente. Ha sido, yo diría que en casos como en mi país ha sido nulo. Asimismo, pues esta moda de las políticas medioambientales, yo creo que podríamos coincidir que es algo, una moda de países ricos que se pueden permitir este tipo de cambio en sus formas de consumo o en sus formas de producción, mientras que los países en desarrollo pues realmente ven como manera más efectiva seguir el modelo de, no sé, de producción de energía a través de energías fósiles. Y teniendo en cuenta el crecimiento que se tiene pronosticado, tanto demográfica como económicamente, de regiones como el subcontinente indio, que en este momento tiene más o menos 1.500 millones de habitantes, o África subsahariana, que tiene 1.000 millones, pues todas estas personas van a querer consumir o aumentar su nivel de consumo para acercarse al nivel de consumo de Europa o de Estados Unidos. Y para eso tienen que aumentar su producción y la producción de bienes de consumo. Es decir, en realidad, aunque digamos la parte occidental del mundo trate de cambiar sus hábitos, la parte menos desarrollada o la parte oriental, que está enfocada más en salir de la pobreza y en eliminar pues la miseria de sus países, realmente no está pensando en eso. Y como bien sabemos, el tema del cambio climático es un tema de impacto mundial. O sea, no sirve que la Unión Europea o los países como Estados Unidos y Canadá se comprometan a respetar un cierto límite de emisiones de carbono si estos países, pese a haber firmado el Acuerdo de París y todo lo que tú quieras, realmente tienen otros objetivos a futuro. Entonces, en conclusión, mi pregunta es, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo crees que se puede desarrollar en los próximos años? En las próximas décadas, pues yo tengo 20 años, a mí me va a tocar, no sé, a ti de pronto o a la audiencia un poco más mayor, pues que estén pensando que realmente los efectos más duros quizá no le vayan a tocar a ellos, sino a sus hijos, pero pues a mí sí, sí creo que me va a tocar y más a los hijos que quisiera tener. Entonces quisiera saber cuál es tu opinión con ese respecto. Pues no lo sé, Nicolás, no soy adivino, no sé por dónde va a ir el cambio climático, eso no lo sé yo ni lo sabe nadie, y quien te asegure que lo sabe te está mintiendo. De lo que estoy seguro es que el clima cambiará, porque siempre lo ha hecho. Pocas cosas hay menos estables que el clima en la Tierra. Yo no me preocuparía demasiado por eso, me preocuparía por daños reales sobre el medio ambiente que podemos verificar en el momento, y que son, ya digo, daños reales, como por ejemplo, no sé, la polución atmosférica, la deforestación, la pérdida de biodiversidad en muchos ecosistemas, la contaminación de los océanos. Esos son daños fácilmente tasables y a los que se les puede ir poniendo remedio. Si nos empeñamos y gastamos todas las energías en detener el cambio climático, no conseguiremos nada porque el clima cambiará nos pongamos como nos pongamos. Ya cambiaba antes de que nosotros llegásemos aquí. Además, sobre esto, hazte una pregunta. Una pregunta que creo muy oportuna en esto. La pregunta es la siguiente: ¿es el clima actual el perfecto y el definitivo? No, si no puede haber otro clima mejor. Porque a veces parece que es que no es aceptable otra distribución climática distinta a la que tenemos ahora. Que cualquier modificación ya va a ser un drama y una tragedia. No sé, a mí, por ejemplo, me gustaría que no hiciese tanto frío en Madrid durante el invierno y que los veranos durasen más. También me gustaría que en el sureste de España lloviese algo más y en el norte algo menos. Porque en Almería siempre andan con problemas de agua, mientras que en San Sebastián no se separan del paraguas. Bueno, puestos a elegir, me gustaría que en Madrid tuviésemos el clima de Ciudad de Guatemala. 25 grados todo el año y unos bosques tropicales magníficos en las afueras. Ojo, esos son mis gustos. A Alberto Garín le gusta el frío. No sé, ¿cuál es el clima ideal? Pues depende de cada persona. Lo que parece claro es que el clima frío, si de manera general, se lleva peor con nuestra especie que el clima cálido. La humanidad ha prosperado y crecido en periodos cálidos, mientras que en los fríos ha padecido hambrunas y epidemias. Visto así, que la temperatura esté ascendiendo es una buena noticia y no un motivo de preocupación, vamos, digo yo, conociendo la historia del ser humano sobre la Tierra y su relación con el clima. Lo que debe de preocuparnos es, como te decía antes, daños reales al medio ambiente, que sí está en nuestra mano evitar, o al menos aminorar en la medida de nuestras posibilidades. Entre esas posibilidades todavía no está prescindir de las energías de origen fósil, como el gas o el petróleo. Todavía, ya veremos dentro de 40 años. No por nada, es que somos casi 8.000 millones de seres humanos sobre el planeta, y tampoco es cuestión de que pasemos necesidad. Bien, vamos ahora con Antonio, de Córdoba, que tiene una pregunta sobre la vacuna de AstraZeneca. Hola Fernando y Contraescuchar. Quiero plantear una duda respecto de la vacuna AstraZeneca. Esta pregunta va dirigida a nuestra experta Andrea sobre estos temas tan técnicos y se refiere, como decía, a la vacuna AstraZeneca y al origen de la misma. Me llega una información. De cierta gente que está objetando por el origen de esta vacuna, objetando el ponerse esta vacuna. Y después de mirar en internet, encuentro que parece que su origen está, creo que digo, voy a intentar decirlo lo más literal posible, en líneas celulares obtenidas de células embrionarias del riñón. Básicamente la pregunta dirigida a Andrea es, ¿qué quiere decir esto? Porque el motivo de la objeción para estas personas a las que me refería es que puedan tener su origen en embriones humanos. Se sabe que esto puede generar algún conflicto ético para ciertas personas. Ya, amén de que hay quien eso no lo considere razonable, no quiero sentar ese debate o introducir ese debate, es plantear efectivamente el origen científico o el origen técnico de esta vacuna y si guarda alguna relación con esto que he planteado. Muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, Fernando, y nada, nos veremos en el Clubhouse que ya he conseguido que me inviten. Un saludo a todos. Pues mira, Antonio, creo que voy a pedir a Andrea que haga un consultorio en vídeo o algo así. Preguntáis lo que tengáis que preguntar, se lo paso a ella y os responde con un vídeo. Lo subo al canal de YouTube y asunto resuelto. Voy a preguntarle a ver qué le parece. Así que le paso también esta pregunta a Andrea, que como bien sabéis es un encanto y atiende a todas vuestras cuestiones con gran dedicación. Deberían a esta mujer dedicarle una glorieta o algo ahí en la Universidad de Cambridge por las ganas que le pone a esto de la divulgación. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de las reformas en Cuba y Venezuela. El socialismo del siglo XX y del XXI en Hispanoamérica ha demostrado una capacidad de supervivencia inmensa, comparable a la de los escorpiones, siempre a costa de la prosperidad social y de la libertad individual. Su gran capacidad para mantener en la miseria a la población se puede ver afectada por coyunturas como la vigente crisis sanitaria y económica, que puede llevar a la población desde la miseria a la extenuación. Extenuación inquietante siempre para todo régimen dictatorial, por lo que supone de abono para cambios y contestaciones. En Cuba y también en Venezuela lanzan desde las alturas gubernamentales migajas de aperturismo económico ineficaz, para evitar las acusaciones de inacción ante el drama. Los matices entre distintos marrones y los matices entre distintos olores a excremento pueden tener su elemento de distracción a corta distancia, pero desde lejos son sencillamente inapreciables. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contra de hoy, la contracrónica de hoy y de esta semana, porque mañana tenemos contrahistoria. Así que allí os espero, amigos. Hasta mañana.